you. Buenas noches y bienvenidos al 13º programa de Moncada en Juego, el primero del año 2006 y el primero del segundo trimestre de nuestra temporada. Hoy en un especial dedicado a la fantástica saga de Prince of Persia, vamos a hacer un repasito muy intenso a todos los juegos que han salido para las muchísimas plataformas a lo largo de la historia de esta saga. Y además tenemos hoy como sorpresa una nueva sección, una sección con la que empezaremos siempre y cada semana todos los programas, que esperemos que os guste, tanto como os gustó la lista de lanzamientos. Y para ello, como no, siempre, al otro lado del cristal, separado de mí, lo digo para dejarlo bien claro, tenemos al micro justo enfrente a David Freeman. Muy buenas. ¿Qué tal, Freeman? Muy bien, tras un periodo de vacaciones que hemos aprovechado sin duda para echarnos esos deseados vicios. Sí, y para estudiar un poco. Muy bien, muy bien. Sobre todo con una fantástica 360, te diré. Qué grande. O sea, he tenido vicio, pero... ¿Muchos regalitos? Sí, la verdad que sí. Sobre todo una amada tienda de campaña para irme en mis viajecitos muy acertado para tus campanas. Y con la bici. Exacto. Y al otro lado, a su lado, hoy lejos, ¿por qué será? Tenemos a Sam Fukui. Hola Sam, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fukui. Buenas noches a todos. Volvemos año nuevo, programa nuevo. Y bueno, yo también debo decir que estoy contento de las vacaciones. Aunque la salud no me ha acompañado mucho, he estado bastantes días de baja. Has estado un poco pocho, sí. ¿Cierto? Me ha reconfortado que mi gran novia me regaló la DS. ¡Hombre! Con su Mario Kart. ¡Un aplauso! Menos mal. Novia deseada de DS de Fukui. Novia de Fukui, te queremos. Y he podido disfrutar muchísimo estas navidades. Uy, eso suena un poco trío, ¿eh? Bueno, si no lo niega... Pues lo bien, niego, entra... lo Me alegro que hayáis pasado unas buenas navidades. Además, el Mech Team también las ha pasado juntas un poco. Hemos estado preparando lo que en breve va a sonar. Un poco una nueva campaña para entrar este segundo trimestre. Porque ya dijimos que el primero había sido, entre comillas, un poco de prueba. Y esperemos que estos días que hemos estado ahí hincando codos para mostraros un mejor MEG haya servido de algo. Así que, hasta dentro de un minuto. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario. Análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas. Noticias del sector y empresas de videojuegos en España. Retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y empezamos con esta brutal entrada con el tema de Splinter Cell, Name of the Game, en lo que es la nueva sección que a partir de ahora nos acompañará al inicio de cada programa de cada semana, que es las noticias de la semana. Una sección que creo que ya tocaba que estuviera con nosotros y bueno, que habla por sí misma. Va a ser un repaso de todas las noticias más destacadas, podríamos decir, que tendremos pues de miércoles a miércoles, que es lo que comprende nuestra visión panorámica, para comentarlas, para poneros al día un poco, para comentarlas a nuestro estilo, que no solo leerlo de una página. Estilo mejiano. Yo antes de empezar la sección, permíteme mostrar el dominio ante la mesa de mezclas que tienes, ante esa creación que has hecho que te ha quedado de coña. O sea, ¿A cuál te refieres? A la de OG Games que acabamos de gracias, de escuchar. O sea, realmente era una sorpresa, te ha quedado que muy quería. Bien. Sí, gracias. Sí. Empezamos entonces, si os parece, a comentar las noticias. Primera noticia, y empezamos con algo interesante. Half-Life 2 Aftermatch, por fin, el 24 de abril para PC. Así es, una lástima porque se ha retrasado en cuanto a lo que se esperaba que fuera a salir en que marzo. Iba a ser, bueno, al principio... No, iba a ser finales de 2005, sí, noviembre, para la campaña navideña. Fuku y yo ya estábamos saltando de, por fin Half-Life 2 otra vez. Bueno, parece que vamos a tener que seguir tirando de mods de la gente hasta que vuelva a salir... En abril. Hasta que salga en abril, saldrá tanto en Steam como en tiendas, en DVD. Se supone que a un precio de unos 20 euros, pasa una expansión, está bien. Sí, una tercera parte del juego a 20 euros y con la calidad que tiene Valve, sin duda será una gran opción que ya estamos deseando, pero deseando, con ansias mucho. De va a sal ya. Y distribuido por la magnífica Mafia Arts. Creo que me lo compraré por Steam. Al menos así no darás dinero a Mafia Arts, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien, muy bien. Pues mira, hablando de tus queridos, todo el mundo ahora podrá trabajar con los Sims, ya que sacan la nueva expansión, los Sims 2, abren negocios. Bueno, una expansión más para este juego que se vende como churros y que gusta... Lo que no quiere decir que sea de gran calidad, no, que se venda. Tiene su público, un gran numeroso público, y bueno, una expansión más que seguro que la gente se lanzará a comprar público y a disfrutar. Público que lo compra por publicidad. El título dice bien claro lo que es ahora los Sims. No solo irán a su casa y harán cosas en casa y pasearán, sino que también podrán abrir un negocio y llevarlo adelante. El concepto es, todos los que juegan a Sims, la mayoría, no trabajan ya. Debo decir. No dedican a cuidar ya a sus mascotas. ¿Por qué quieren hacer lo mismo en un ordenador virtual? Debo decir que, previo al programa, ha habido un debate casi, al intenso. Final, a voz en cuello, intenso, sobre derivado de los Sims 2 y, sobre y, el concepto y los casuals. De los que Sims he tenido que cortar la manguera a estos señores porque ya se estaban yendo un poco más y rompen el cristal. No, pero amistosamente. Freeman y yo siempre discutimos amistosamente. Por supuesto, sí, por supuesto. Por eso estáis tan separados ahora. Seguimos. Devil May Cry 3 tiene una reedición, así como la tiene Metal Gear. Con Subsistence, por ejemplo, pues también la tiene. Saldrá por fin en Estados Unidos, ahora recientemente ha salido en Japón. Y es una Special Edition, ya te digo, al estilo en el que encontramos con Ninja Gaiden Black, que se llamará Devil May Cry 3. No, perdón. Sí, Special Edition. Saldrá el próximo 24 de enero y entre las mayores novedades podremos jugar con Virgil, que es el hermano de Dante en esta historia. Realmente es interesante porque apuesto que aportará unos movimientos bastante macabros al carácter de Virgil. Siguiente noticia. Detalles sobre la película de Splinter Cell. Bueno. Ojo porque se dice que la película estará lista para este año. Se dice también que podría salir más o menos junto a Double Agent, que sabemos que promete porque aún está verde en aspecto, así que la cosa va para largo. ¿Y qué podemos decir de la película? Pues os podemos decir que el guión está escrito por Raymond Benson, que, bueno, está supervisado por Raymond Benson, que es el escritor de las dos novelas, y junto a él está Daniel Payne, que es el guionista de Pánico Nuclear. Todos conocemos la película de Morgan Freeman y el acartonado. Ahora no recuerdo el nombre. Keanu Reeves. No, Ben Affleck. La de Keanu Reeves verdad. Es Reacción en Cadena. Es verdad. Del 96, no nos confundamos. Ahora, pues será mejor la de Keanu Reeves. Pues sí. Sí. Sí. Y sigamos. Bueno, y luego la dirección estará a cargo de Peter Berg, que es el director que dirigió esa película de acción de The Rock llamada El Tesoro del Amazonas. Madre mía, qué peliculón. Bueno. Yo no está confirmado el actor. Yo no sé qué os parece. No está ¿Recordáis confirmado. La película aquella de George Clooney con Nicole Kidman? El Pacificador, creo que se llamaba. Pacificador, sí. Aquella barba de tres días que tenía George Clooney le quedaba perfecta para presentar a Splinter, o sea, a representar a Sam Fisher. Yo creo que es el estereotipo, George Clooney. O sea, quizá no él mismo, pero alguien mayorcito, además, maduro, que tenga forma. Lo bien que se ve en Chaos Theory. Sí, sí, es... Que... ¿Te recuerda? No Yo os sé. Propongo un actor, aunque no... Ahora no Hugh conozco, Jackman, no, por favor. No. Ahora no conozco el nombre, o sea, no lo recuerdo, pero sale en una fantástica serie que se llama Mujeres Desesperadas. Sí. Un personaje sí. que hace el Nick Delfino, también. Que además es el mismo doblador de Sam Fisher en los Splinters. Cierto, y cierto. Y realmente tiene pose, tiene cara y tiene la voz de Sam Fisher. O sea, realmente sería un puntazo que este actor... Interpretar el papel de bueno, de para Fisher. España estaría bien, estaría pero para bien. Allí claro, creo claro. que no tiene la voz. No estaría muy bien. Pero el aspecto lo tiene, la plata sí, también. Sí. Sigamos con una gran noticia para los nintenderos. Nintendo DS ha vendido ya más de 13 millones de unidades. ¿Qué podemos decir qué al respecto? Grande. Increíble, ni pero Nintendo se lo esperaba. No. Ha sido un exitazo estas navidades. Pero todo realmente ha roto stocks en todos sí. lados. Ha roto sido stocks, el objeto más roto... deseado en los tres mercados. Y ha roto PSPs también. Las cosas como sean. Qué grande. Las cifras hablan por sí solas. Bueno, ahí tenemos a Fukui, que al final también ha caído. No, yo sabía que iba a caer tarde o temprano. Por supuesto. Pero ha caído no porque se lo haya gastado él, ¿eh? También hay que decirlo. No, pero sin duda la apuesta por innovación que hizo Nintendo y que tanta gente dudaba, aquí se ha visto demostrada en ventas. Uh-huh. No hay color. Y de Nintendo DS pasamos a Revolution, que se rumoreaba que iba a salir en el 2007. Pero no, Nintendo Europa ha confirmado ya desde su página web que saldrá a lo largo de 2006. Buena noticia, sin duda. Esperemos que cuanto antes, por favor. Sí, porque realmente el proyecto cada vez va cogiendo cuerpo, promete, y no sé qué sorpresa será la que se reservan. Una era el mando. Y otra es sorpresa. Otra sorpresa era lo de poder descargarse juegos sí, de exacto. Nintendo, Super Nintendo y quizá también de Sega. Sí, sí. Sí, eso se dice. Es también una de gran... Sega. De Sega, sí, ya se ha confirmado. De Master System y no sé qué más era. Lo suyo sería Dreamcast y jugar al Shenmue. No, sé que era... No, de momento era no. era Master System y Mega Drive, si no bueno, recuerdo Bueno, igualmente mal. A un Sonic tremendo. Sí, o sí, un sí. Golden Axe. Sin duda alguna. Sigamos con la siguiente noticia. Para mí, muy interesante. Far Cry Instincts confirmado en Xbox 360. Un port, una conversión que están haciendo, además, nada más y nada menos que Ubisoft Montreal, los creadores de Splinter Cell y de Prince of Persia. O sea, realmente ahí es nada lo que pueden hacer esta gente con renovado motor gráfico, con nuevos mapas, realmente tiene muy buena pinta y yo lo espero con muchas ansias. Sigamos. En el CES, que... Ha sido ahora en Las Vegas la semana pasada. La Consumer Electronic Show. Exacto. La feria de productos multimedia importante en Estados Unidos, para el que no los conozca. Se han dicho muchísimas cosas y entre ellas se ha dicho que Xbox 360 tendrá lector HDDV externo y más cositas. Y también se dice que si Microsoft lo considera oportuno y necesario, también incluso de Blu-ray. O sea, lo que está claro es que al fin y al cabo como que lo usarán como lector. O sea, como reproductor de exacto, películas. Reproductor sí, de será películas. Un add-on externo para películas simplemente. Es que es en una entrevista de Bill Gates, ha sido la respuesta más inteligente que podía decir, que es quien sea el ganador de los dos será el que pondremos en nuestra consola. Como exacto. De todas formas no lo necesitaremos para juegos, abrimos problema. Mercado para la reproducción. Quien lo quiera, lo cual me parece bien, porque el ponerlo ahora quizá hubiera sido un coste superior. Es que hasta 3-4 años que la gente tenga televisores para disfrutar de todo eso. Ojo, o más, porque depende de qué países. En el nuestro, por ejemplo, dentro es de verdad. 4 años puede estar saliendo a Play 4. ¿En cuántos países? ¿En qué tanto por ciento de países españoles? O sea, de casas españolas habrá un televisor de 3.000 euros para poder ver películas en HD. ¿Cuántos? ¿En 4 años? Pocos. Muy pocos. ¿Para qué correr? O sea, realmente yo creo que ha sido una postura muy interesante. Aunque sí es cierto que si lo hubieran usado como formato de juegos, habrían tenido menos quejas por parte de algunas desarrolladoras que se han quejado por falta de espacio. Aún así, podemos enlazar con la siguiente noticia, en la que se desvelan detalles de la edición coleccionista de Oblivion. Exacto. Y los desarrolladores de Oblivion confirman que saldrá en un solo DVD. Eso sí, un DVD 9. O sea, de doble capa, una sola cara, 9 gigas ahí bien apetraditos. Sí, que en PC aún lo veo más posible porque lo comprimen y luego cuando los instalas descomprimes, pero en Xbox 360 también ha sido buena noticia que sí que van a hacer sus esfuerzos para comprimir al máximo. Es un esfuerzo realmente muy meritorio el que Bethesda agrupe toda la información en un solo DVD para esa gran obra maestra. Y de una obra maestra. Que lo va a ser sin duda, salga, ya lo decimos desde aquí. Y de una obra maestra nos pasamos a otra. Nos pasamos a Shadow of the Colossus, que está confirmada la fecha de lanzamiento ya por fin en España. Menos mal. 17 de febrero. Pero la mejor noticia de esto es que vendrá en un Digipack con postales, parecido al grandioso de Ico. Exacto. Sí. Lo que todavía no se ha confirmado que vayan a reeditar Ico. Eso no lo tienen claro. Sería una gran noticia para todos. Se está diciendo que sí lo harán en algunos otros países de Europa. Sí, en algunos países. En Reino Unido seguro que lo harán. España, a saber. España todavía está a la espera, pero bueno, en el caso de que no suceda, la fortuna de que lo reediten en el Reino Unido es que, comprándolo por internet, tan fácil como comprarlo e instalarlo directamente en la Play 2, porque es la misma zona regional. Sigamos con una noticia cuanto menos curiosa. Bandai y Namco ya son una sola compañía. Sí, bueno, ya lo eran desde hace prácticamente un año a efectos... Sí, desde el año mayo pasado, una cosilla así. Financieros, lo va a sacar allá, han reunificado su imagen empresarial, ya tienen su propio logo y bueno, ya va a salir toda bajo un solo sello, el sello Bandai Namco. Bueno, Namco Bandai. Namco primero. Namco Bandai Games America, en el caso de Estados Unidos. Lo que viene a demostrar que tal y como está el mercado de videojuegos, las fusiones entre compañías andan a la orden del día, básicamente por una cuestión de supervivencia. Las pequeñas compañías. Ya lo hizo Sega y Sammy, que ahora es una de las más importantes. Square Enix también. Square Enix. Veremos qué hace Capcom próximamente, porque no es que esté muy bollante. Lancemos una sonda. ¿Con quién deducirías o con quién dirías que se podría fusionar Konami. Capcom? Konami. Con Konami. Es la que tiene más números. Capcom Konami, ¡qué grande! Capcom Konami, Dios mío. Sí, y un juego de lucha en el que ves a Snake enfrentándose a Leon. Qué bueno. Bueno, ganaría a Snake de calle. En plan Capcom Generations o algo así. Sigamos con una noticia que yo sé que a ti, Freeman, te va a cantar. Ojo, deja de beber que te atragantarás, exacto. Grand Theft Auto Liberty City Stories para PS2. ¡Oh, me ha encantado esta noticia, de sabía. Verdad! A ver, la pregunta, o sea, la cuestión es... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, sí. Efectivamente, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Desde dos puntos de vista. ¿Para qué si ya está en PSP? ¿Y para qué lo sacas en Play 2, dando si tanto bombo, tres, en PSP? O sea, entonces, claro, o sea, a la PSP la dejas como una mera versión de Play 2 portátil realmente que te la puedes llevar al metro. Sí, sí. O sea, puramente, o sea, cada vez están sacando menos partido a las grandes funciones que podía sacarle PSP. Sin duda. Pero bueno, son decisiones empresariales que algún estudio se habrá hecho un estudio de marketing. Sony sigue sin captar el concepto portátil. Sí, exacto. Sigue sin salir de la idea de yo voy a entregar potencia, voy a entregar una máquina que cuando posen los ojos sobre ella se les caigan de alucine. Totalmente. No, eso no es una portátil. Para eso lo vemos en la tele. En una tele pues con buena resolución, con un buen cable, etcétera, etcétera. Pero es que además la otra pregunta al por qué es porque ahora Grand Theft Auto San Andreas para todas las plataformas ha bajado a 30 euros. Muy buena noticia. O sea, ¿quién se va a comprar Liberty City Stories? Aparte de los realmente amantes, cuando está el San Andreas, que es más completo. Es mejor juego, más completo y se ve mejor. Correcto. Sí, sí, no sé. O sea, realmente es a veces son esas cosas que dices... No, porque para un juego exclusivo que tiene PSP, por ejemplo, es que no hagas esto. Claro, es que imagínate que hay gente que quiere comprarse la PSP por ese juego. Se entera de esta noticia y ya no se la compra. Ey, luego no te extrañe que Liberty City Stories acabe saliendo en Xbox y PC. Exacto. Ya veremos. Además, con nuevas armas y podrás matar a viejecitas con un cepillo de dientes. Ya veremos. O sea, no, leche. Sigamos con otra gran... Bueno, con otra... Gran mala noticia. Sí, exacto, por el juego. No tiene... Bueno, coméntala. Zelda Twilight Princess no usará funciones del mando de Revolution. A ver, ¿por qué dicen que no? Porque se había dicho que sí. En una revista de Nintendo GameCube de Francia había salido un reportaje en el que se comentaba que Nintendo Revolution, al ponerle el Zelda Twilight Princess, se podría utilizar el mando de Revolution como es, o sea, con el movimiento. Se podría, por ejemplo, azuzar pescar, se podría Epona para que corriera más, por ejemplo. La espada podrías moverla. La espada la podrías controlar. Se decía que podías usar dos mandos, una para la espada y otro para el escudo. O sea, se decían realmente muchísimas cosas. Pero al final no, todo se ha desmentido. Ya que es la última aventura de Nintendo en control típico, dejarlo tal cual. Claro, a mí claro, no me parece una mala noticia que el próximo Zelda para Revolution la aproveche completamente esa idea de espada y escudo. Es una gran idea y se hará, por supuesto. Pero cambiemos el concepto, disfrutemos de la última aventura en control y luego ya pasaremos a Revolution. Más que una mala noticia, es que es una pequeña decepción, pero bueno. Depende. A mí me parece una gran noticia, porque a mí que tuviera las opciones esas... La noticia buena ya es que se podrá jugar en Revolution, simplemente. Hombre, sí. Esa ya es una gran noticia. Eso, genial. Esa sí, ya es una gran noticia para todos aquellos que quieran adquirir una Nintendo GameCube. Y, claro, están a las puertas de la decisión. Y ahora ya, pues sabiendo que los juegos de GameCube serán compatibles, pues ya adquirirán Revolution directamente, lo cual es positivo para Nintendo porque... Porque, como ya oímos, tendrá un parque de consolas. Van a empezar amplio. De cero desde esta consola. O sea, realmente esa es la buena noticia. Más noticias del CES 2006. Una noticia curiosa y un poco alarmante. Los 4.000 dev kits de PS3 ya han sido integrados. Los dev kits son los kits de desarrollo, o sea, ese es el nombre técnico, que se usan para programar los juegos en PlayStation 3. Suerte que los han dado ya. O sea, los kits finales. Exacto, los kits finales. Hasta ahora había especificaciones de lo que iba a ser. Exacto. Y las desarrolladoras se tenían que montar sus propios kits alfas, con un betas, PC. Exacto. Ahí intentando emular lo que sería PlayStation 3. Ahora parece que ya tienen el final. Algo más sólido. Esta noticia da a pensar dos cosas. Una, que pronto veremos ya vídeos in-game. Exacto. Y si no los vemos, quizá es porque no los quieren mostrar, porque no rinde lo que se espera. Y otra noticia es... ¿Cuándo va a salir Play 3 porque, si los kits finales los se están dando ahora? Sony pretende, pero dice, eso siempre dice pasa. Que va a sacar la consola en primavera. Pero es que es yo es... a eso le quito un poco de hierro al asunto. Eso siempre sí, pasa. Los primeros juegos nunca aprovechan el potencial de la consola. Nunca. Siempre se desarrollan con dev kits o con alfas más o menos similares y bueno. La cuestión es sí, que... bueno, ha ocurrido el mismo ejemplo con 360. Por supuesto, sí, por supuesto. De los cuales no todos aprovechan el potencial. Bueno, no todos. Bueno, ninguno. Pero hay diferencias entre ellos. Pero viendo el símil que 360 ya presentó su consola en el E3 y luego saca la consola en Navidades, haciendo el cálculo símil de tiempo en Play 3, recuerda la veríamos en Japón en septiembre. Pero más o menos es el caso. Recuerda que en el E3 del año pasado, cuando se presentó los primeros juegos in-game de 360, corrían bajo Mac. O sea, no eran dev kits tampoco. Así es. Eran Macs. Y ahí pasaron 6 meses y ya los juegos en Xbox. Yo creo que pueden pasar 6 meses perfectamente los desarrolladores de tiempo. Habrá sorpresas, pero esperemos al menos al E3 dentro de 4 meses, que comentaremos la noticia luego. Y ahí, vaya, esperamos. Este o sea, año Sony, va a ser. Sony está obligada a cumplir. Hombre. Y a hacer buena papeleta y no vender humo de una vez, sino demostrar lo que esperemos. Es capaz de hacer su monstruo. Bueno, sigamos con una noticia. En Japón, claro. Y en América. Sí. Sigamos con una noticia que a mí me parece muy interesante, pero aún tenemos un poco que aclarar, ¿verdad, Freeman? Que es la Xbox 360. ¿Es no tu tiene, teoría? No tiene restricciones regionales. O al no menos es... eso se dice. A ver, lo que yo personalmente he podido constatar es que algunos juegos, no la 360 en sí, algunos juegos vienen sin protección. Ahí. El hecho de que dos juegos vengan sin protección, estamos hablando de Dura Life 4 y Raid Racer 6, no quiere decir que todos sean sin protección regional. Pero bueno, es un futuro es interesante. Prometedor, porque si Microsoft ha dado el permiso, sí. Yo puedo decir, no ha dicho nada. Desde mi experiencia personal, yo tengo la edición coleccionista de Halo 2 China. Me la compré en China sencillamente porque me costó 27 euros la edición coleccionista. Joder. Y encima viene en inglés, subtitulada en español. Perfecto. O sea, es increíble. Pues lo coloqué en la 360, aquello por reírme. Y la consola se rió de mí, porque el juego funcionó. Perfecto. Entonces, oye, claro, a mí me sorprendió mucho. Luego leí esta noticia y dije, pues va a ser verdad. Lo dejamos en el aire, veremos, pero no veremos. De momento Microsoft no ha dicho nada al respecto. A mí me haría mucha ilusión, porque así podría importar sin tener que hacer charadas. La verdad que sí. Claro, eso sería una gran noticia. Yo creo que el futuro tarde o temprano irá por allí. Esperemos. Sin protecciones que regionales y un mercado global, que estamos en el siglo XXI. Y por internet. Claro. Sí. Y de 360 pasamos a otra de 360. Las ventas en Japón de 360, aunque pésimas, aumentan un poquitín gracias a DOA 4. Vaya, que pasamos de 2 a 4. Sí. Pero bueno, oye, han aumentado, DOA 4 tiene tirón, pero increíblemente no ha tenido suficiente tirón para remontar como debería las ventas. Cabe decir, pero es que cabe decir que la culpa la tiene si DS. Hay 80.000, creo que son 80.000, 90.000 360s vendidas en Japón desde que salió al mercado. No, menos, 360 y 72.000 o así. 70, bueno, pues las que hay, creo que cada poseedor de una 360 tiene su DOA sí, 4. Sí, eso sí, eso sí. Sí, porque se han vendido. Hay un 60.000 margen copias. De 0,9 por así. Sí, sí, eso sí. Pero eso sí. Bueno, y hay que decir que en esa semana DOA no ha sido el más vendido porque por delante hay 8 títulos de Nintendo DS. Increíble, muy 8, fuerte. ¿Eh? 8. Se dice pronto. Es que los 8 primeros son juegos de Nintendo DS. Es algo abrumador. Y encima que van por el medio millón y cosas así. Otra noticia interesante para 360 que surge del CES 2006. Burnout Revenge impresiona. Pero qué decir, o sea, ha dejado alucinados a nivel técnico audiovisual a los presentes en el CES de una manera increíble. Sobre todo a nivel de audio, porque se presentó en el stand de 5.1 de sonido del CES. La verdad que sonaba por los asistentes, sonaba de maravilla, y a nivel gráfico presentándolo en el plasma, son unas capturas. Vamos, y eso que es un juego de los que aprovecha poquito la 360. Porque vamos a ver unos juegazos. En fin. Sigamos. ¿Habrá contenidos hardcore en el nuevo Zelda? Sí, bueno, eso de hardcore. Eso de hardcore lo interpretamos todos como... Uy. Uf, me has emocionado. Se te ha ido la pelota. Eso de hardcore es más bien que señor Shigeru Miyamoto. En una entrevista dijo que... En una entrevista hardcore adulta, que era la revista a la revista Maxim. Exacto. Dijo ¿qué que dices, había ¿qué dices? ¿Quién entrevista? O sea, ¿cómo puede Shigeru Miyamoto salir a la Maxim? Quizás se la han inventado. Sabiendo que la Vale y todas no, estas hombre, no. Se inventan sus sus artículos, ¿por qué no? Pues eso, supongo que con hardcore se refiere no a degollamientos, ni a sangre, ni vísceras, sino simplemente a un poco más oscuro, un poco más adulto, pero... Bueno. Ojo, ojo, ojo que hardcore, realmente... Podemos dejar a libre... La definición de hardcore libre del señor Miyamoto... Sí, sí. Claro, sí. Es coger una seta y tirarla a la lava, o sea... Exacto, ojo. No sé, sí, realmente y sí. Hacer una animación de cómo se quema y ya está. Qué grande la seta. Seguimos con, bueno, un juegazo que esperamos y queremos ya, pero que se retrasa y no sale. Hablamos de Stalker. A mí me duele que final, se esté comparando al final es beta. Es por beta. Fin, por fin. Después parece de que siga adelante. Años. Y pronto llegará. Por varios años de retrasos, pero no me lo comparen con Duke Nukem, por favor. Hombre, es inevitable, es una apuesta cada día diaria. ¿Cuál saldrá no, primero? No, no, este saldrá. Duke Nukem, ¿tú cuándo has visto algo? Duke Nukem, yo he visto cosas. ¿Ah, sí? ¿De cuándo? ¿De hace 5 años? No, bueno. O 7. Pero se ha visto de material en sí hay más que de Stalker incluso. Ah, pero si de Stalker hay un montón de vídeos que son insultantes. Pero los juegos de iluminación y de física. De Stalker se ha desechado mucho material y de Duke Nukem Forever también. Bueno, se tiene que decir que por fin están finalizados ya los 20 niveles del título. El argumento ya está completo, ya está bien cuajado, y se dice que el lanzamiento podrá tardar entre 6 y 8 meses mientras salga este año. Sí, está bien. Esperemos que sí, porque en teoría ya debería haber salido el marzo del año pasado. Y con que hayan depurado el multiplayer, que puede ser unos piques tremendos. Qué internet grandioso. Temblará con Fukui y conmigo. Increíble. Vamos, porque ya tendrás ADSL, por supuesto. De una gran noticia y un gran juego pasamos a otra gran noticia y a otro gran juego. Te lo digo, The Animan, Knights, ¿no? The Knights of Raven para Gothic 2 en febrero. ¡Qué grande! Pero es que esperaba esta noticia casi tanto como Half-Life 1. Ay, Half-Life 1, Half-Life Intermatch. Cuando llevabas pañales, ¿no? Con el 1. casi. Pero un juegazo. O sea, Gothic 2 es un juego que, pese a tener unos gráficos pobres, un sonido malo y un control muy difícil, sigue siendo un juegazo por la libertad estudiada que tiene. Es una maravilla y saldrá a 20 euros, vamos. Fukui, déjame que me explaye sí, con sí, este no, juego. Sí, no, no. Dale, el tiempo nos apremia, pero ahora, te veo emocionado. Sigue. Ahora nos puede emocionar a Tiño y a mí, porque del Gothic pasamos a otra expansión. ¿Cierto? Guild Wars Faction. Exacto, el primer episodio expansión que ya tocaba de compra, con un nuevo continente, unas profesiones... Parece que ya ha sido anunciado, tiene nombre, Factions, y bueno, se espera que salga durante este año, aún sin fecha concreta. Esperaremos con ansia a los fans de Guild Wars. Sí. Noticia de Mafia Arts. Curiosamente, tienen ya un kit de desarrollo para Nintendo Revolution. Hacer un Most Wanted en Revolution. Pon el parto vertical y conduce. No, a ver. Y para saltar... No, ¿para qué? Y para saltar, salta. Si el Most Wanted será nada. No hará falta girarlo, solo acelerar. En realidad es muy buena noticia, porque sí. Quieras que no, Electronic Arts tiene un catálogo casual y malo, todo lo que queráis cualificarle, pero amplio y que vende. Y una consola necesita, y lo digo así, necesita un catálogo de Electronic Arts. Eso sí. Porque GameCube ha tenido poco y ha fallado. No, y es algo que en Nintendo en la entrevista del mes pasado nos dijo, o sea, sí, sí. Que faltaba catálogo de esas características para poder apoyar más a la consola. Así que es buena noticia. Que lo tengan y venga, con una fantástica noticia para mí, que es el lanzamiento de Project Zero 3, que saldrá, si no me equivoco mal, el 24 de febrero. Realmente una noticia fantástica. Menudo mes febrero nos espera, con Shadow of the Colossus y con Project Zero 3 de Tormented, un juegazo que yo he tenido el placer de jugar bien, un 50% a la versión japonesa, y realmente fue una maravilla ver cómo pulen cada día más, cómo exprime Tecmo la consola que sea. O sea, es realmente sorprendente. Sigamos con otra nueva noticia de nuestros queridos Mafias, Mafia Arts. Pero para mí una noticia realmente interesante. ¿Preparan quizá Mercenarios 2 para 360 y PS3? Eso se rumorea. Se rumorea y realmente a mí me resulta muy interesante, porque Mercenarios es un juego estilo GTA, lo es, pero sin la banalidad y la absurdidad que puede tener el título. La violencia de Take gratuita. Two, exacto. Sigue más una tendencia militar, sigue un guión muy bien trabajado y con una libertad de movimiento realmente interesante. Vale mucho la pena que lo probéis en la generación de 128 bits, pero es interesante si un título así lo explotan en la siguiente generación. Penúltima noticia. Abre la web oficial de E3 2006. Abre ya a 4 meses vista. Y el evento está preparado del miércoles 10 de mayo al 12 de mayo. Ya tenemos ganas ya de que llegue. Ya se empiezan a calentar motores. Exacto, sí. Ya se oye desde el paddock cómo rugen los motores. Y este 3 promete. Promete. Lástima que no podremos estar ahí, Moncada Juego. Este será el E3 en el que... Hombre, como no me toque la lotería... Cierto, como no nos toque... Exacto. Bueno, es que vosotros no tenéis por qué ir. Yo soy el director, tengo que ir yo. ¿Y los corresponsales qué? Yo cubro Microsoft y tú te vas a Sony. Me llevo unas chicas. Vale. Realmente muy interesante el que hayan abierto la página, pero obviamente solo está la página de presentación, sí, poco más. Bueno, sale una animación en la que el humo se consolida y se crea una piedra sólida. Lo que quiere decir que Play 3 ya no presentará humo, sino presentará algo sólido. Efectivamente. Me gusta que lo hayas captado porque... Y la última noticia, gran noticia para peceros. Condemned Criminals Origins estará ya listo en PC para el 31 de marzo. Muy buena noticia. Fuku, yo creo que a ti esta noticia te alegra bastante. Le alegra, pero en parte, porque no lo jugará. Le dará un tiento. Es pero... verdad, que tú eres no un gallina y un miedoso. Con él, no podrás. No, es que no podrás. Mi salud no puede con este tipo de juegos. Para nada, ¿eh? Dile a tu novia que te acompañe para darte que lo juegue ella. Apoyo moral. Hasta aquí ha sido esta recopilación de noticias. Maratoniana, el tiempo se nos echa encima. Bueno, bueno, no te creas. Vamos ya bien. Estaba más o menos previsto, vale, sí, vale. Vamos bien. Hacemos una pequeña pausa, ponemos una nueva cuña y empezamos con el especial Prince of Persia Day. Fukui se frota las manos, sí, sí, por supuesto. Y pone cara de Dalai Lama. Cosa en la foto del foro. ¡Qué grande! Os dejamos como decíamos y en 2 minutos estamos con vosotros. Hasta ahora. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. noticias las 24 horas del día, innumerables reportajes, modding y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hargin2.com. ¿Te lo vas a perder? Y empezamos sonando de fondo. Sonará de fondo una recopilación de distintos tracks de Prince of Persia 1, 2 y 3 para los 128 bits. Estupendo. Suenan unos pequeños tracks de cada juego para acompañarnos en este periplo del Prince of Persia a lo largo de toda la historia videojueguil. Así que empezamos con la historia de Pop, o sea, de Prince of Persia. El pasado nunca muere. Fukui. Así es, Prince of Persia, hasta ahora han salido 6 juegos. Empezamos por el primero. Juego que salió en el 1989, lo sacó la compañía Broderbund y inicialmente se desarrolló para la máquina Apple II. Perdona, ¿has dicho 69? 89. Ah, perdón. Tranquilo, 89. Presta atención, Freeman. Fue todo un exitazo realmente y su gran calidad estuvo impulsada sobre todo por las animaciones que presentaba el personaje, que nunca hasta ese momento se había visto nada parecido en el mundo de los videojuegos. Esas animaciones fueron fruto de Jordan Mechner, que es el autor, el padre del juego, de la saga Prince of Persia, y para hacer esas grandes animaciones lo que hizo fue estudiar concienzudamente durante horas vídeos en el que aparecía corriendo y saltando vestido con ropas blancas de karateka a su hermano, ¿vale? Entonces, esa técnica que la llamó rotoscoping le sirvió para plasmar con más realismo que ningún otro juego de la época esas animaciones. Es un detalle enorme. Sí, sí, sí. Como en aquella época en la que no había captura de movimientos, se dedica a grabar a su hermano corriendo con el fin de conseguir unas animaciones pulidas que luego serán marca de muchos la casa. Artistas, sí, muchos sí. Artistas ya a mediados de siglo ya estudiaban el movimiento a través de la fotografía, a través del cine y a través de la pintura, digamos, para conocer eso, o sea, para expresarlo, ¿no? Son los pioneros que sientan las bases para que sí. Luego la tecnología ayude a esa recoja, capacidad de observación. Sí, sí, es. Además, el detallito que tú comentas de que en aquella época las animaciones, lo espectacular que era, sí. Ahora puede resultar ridículo a alguien que lo vea, pero no. Situaros en hace 14 años, 15 más, años. Más. Situaros 15. En aquella época, es como ver ahora mismo, pues yo qué sé, un Oblivion, lo que impresiona, pues lo mismo impresionaba en aquella época. Es exactamente eso, sí. Exactamente eso. Es muy grande. Luego, otro aspecto que destacó mucho en el juego fue los combates. Hasta ese momento también los videojuegos en los que se luchaba solían ser con algún tipo de proyectil, un arma, una pistola, una metralleta o algo así. Y en este, los jugadores, aunque no era un juego de lucha, básicamente era un plataformero puro y duro, en las pequeñas luchas que había en algunos momentos puntuales, los jugadores luchaban con armas blancas. Y eso también bastante, en su época, pues conmocionó al mercado. Tanto éxito tuvo el juego que luego fue múltiple conversionado. Pero múltiple, o sea, sí, quizás sí. Uno de los juegos más multiconversionados. Ríase, Electronic Arts, de lo que fue convertido este juego. Entre otros, apareció para Amiga, para Apple, Macintosh, para DOS, para NES, para Game Boy, para Super NES y para Sega Genesis. Ahí claro. Es nada. O sea, hay más plataformas de las que mucha gente conoce, quizás. Sí, o sea, sí. Es increíble. Pues sí, Son bastantes. Y bueno, ya metiéndonos un poco en la historia. Como sugiere el título del juego, vamos a centrarnos en el culebrón del pobre sí. Príncipe. El pobre gafe. Mira que los príncipes no tendrían por qué dar pena, porque viven, tienen dinero, pero no este. Pero bueno, es que tampoco es que es gafe. No es bien príncipe el chico. Veamos. ¿Es republicano? No, lo del príncipe Freeman, no Freeman. Es hasta. Que te sale la pena política. No es hasta que se casa con la princesa. En este juego, al principio, la historia ocurre en Persia. El sultán de Persia ha marchado a la guerra. Y entonces el malvado visir, Jafar, no le podían poner otro nombre, Jafar. No, Jafar. Es que solo existe Jafar. El malo maloso de la Arabia, Jafar. Planea robar el trono. Qué malo es Jafar. Sí, sí, sí, malísimo. Para ello, Jafar encierra a la princesa en la habitación, en lo alto de la torre del palacio, y le da un ultimátum. le da una hora exacta, 60 minutos, para tomar una decisión. O se casa con él o la mata. Entonces, así te gusta ser princesa. ¿Qué dices? ¿Para qué le das una hora? Dale 5 minutos. Ahí está el es que la cuestión. No hay juego, claro. Es como las películas de James Bond. El juego ocurría en real time. O sea tenías exactamente minutos. Una hora para no morir y para acabarte el juego y salvar a la princesa. Realmente grande. Increíble. Porque tú eras un aventurero extranjero, el verdadero amor de la princesa, ¿no? El amante, ¿vale? Y entonces debías escapar de la prisión en la que te habían metido, ¿vale? Y rescatar a tu amada en ese mismo plazo en el que hemos comentado. Bueno, y matar al visir, por supuesto. En 60 minutos. Era algo inaudito. O sea, tenías que hacer todos los movimientos, todo bien, para poder llegar a ese momento. Aunque claro, si te mataban, empezabas desde... No desde el principio del juego. Tenía unos pequeños checkpoints. Exacto, empezabas... Que, ojo, no era muy abundante. No, empezabas... No. Prácticamente siempre empezabas desde el principio del nivel. No desde la mitad. En algún momento puntual, si el nivel era muy largo, empezabas desde la mitad. O sea, hay más checkpoints en los Príncipes de Persia de ahora que los de antes. Por supuesto. Aparte de eso, pues otra de las grandes novedades que presentaba el juego era el realismo con que presentaba las caídas, la salud del personaje, que era que si tú te caías de una distancia más o menos alta, ¿vale? El personaje se resentía de la caída y perdía un poco de vida. Se rompía un huesecillo, por así decirlo. Realmente era impresionante que en aquella época, hablamos de cuando había cuatro colores. Es que esa es la frase, es que en aquella época hay que situarse. Exacto. A aquellos que quizá no habían nacido. A ver, es que es lo mismo cuando se creó el fuego a la rueda que crear Prince of Persia. O sea, prácticamente. O sea, que el tiempo pase no quiere decir que el invento merezca menos interés. Exacto. Efectivamente. Entonces, Prince of Persia, en aquella época que cayera y eso infligiera un cierto daño al personaje, según cómo cayera, era espectacular. Y entonces luego las caídas, por ejemplo, más largas, más desde más altura, perdías completamente la vida, morías. También morías cuando un enemigo te daba un sablazo y tú estabas desarmado. Tenías que tener un arma para que no te quitaran. Algo completamente lógico. Exacto. Desde ese punto de vista. Si no te puedes defender con un arma, te mataban directamente. Aún así, el juego no era tan difícil, pues había de vez en cuando algunas pociones que te alargaban un poco la vida. Hombre, eso de no era tan difícil. Era difícil, Fukui. Sí, Fukui. Era difícil de narices. Prince of Persia se caracterizó por la dificultad desesperante que tenía. Pero bueno, que me refiero, podía haber sido más difícil. O sea, aún así, gracias. Sí, claro. Y luego ya vino Ninja Gaiden, ¿no? Eran los 60 minutos más largos de tu vida jugarlos a Prince of Persia. Madre mía. Eso sí, era una diversión que pese a ser difícil, o sea, una dificultad que pese a ser complicada, no aburría. No, era divertido, daban ganas de seguir, de superar ese reto que te había matado en la partida anterior. Sí, sí. Y bueno, poco más que decir del Prince of Persia. Es el que marcó un hito, es el que creó escuela. Y entonces, unos cuantos años más tarde, situándonos ya en el 1994, unos cuantos más tarde, sí, se lanzó Prince of Persia 2, subtitulado The Shadow and the Flame, o sea, la sombra y la llama, ¿vale? También fue lanzado por Brotherbone. Estaba también implicado en él su creador, Jordan Mechner. Y bueno, no tuvo quizá tanto éxito como Prince of Persia 1, pero también tuvo su pequeño éxito. Menos lo tuvo el siguiente. Por supuesto. Sí. Lo mejor de este juego era el guión. Es la historia y cómo empieza. Porque es brutal. ¿Qué novedades tenía el 2 respecto al 1? Las novedades eran básicamente gráficas. Había sido remodelado un poco para que se viera mucho más vistoso. Más detalles en los escenarios. El príncipe ya tenía más detalles. Ya no era algo blanco con una cara rosa. Había habido cambio de generación de bits. Sí, exacto. Entonces es normal que hubiera más... Se veía mucho mejor. La música también ya se presentaba con un poco más de calidad, midis más, con más instrumentos. Y pocas más eran las novedades. Quizá que perdió un poco la plataformidad y los saltos por un poco más de combates. Mira, aquí le pasó como al primero y al segundo también de la 128. Sí. Qué curioso ese símil. Sí. El tiempo se repite, es paralelo. No, pero bueno, el símil era mejor el 2. Que lo que es el 2 respecto al 1 de 128. Sí, no sé si me ha quedado muy claro, pero bueno, ya me entenderán. Lo volveremos a escuchar. Sí. En este 2 concretamente, si en las batallas del primer Prince of Persia eran muy puntuales y solo con un enemigo, aquí eran quizá batallas a veces con dos o tres enemigos que te podían flanquear y más constantes. Y bueno, pues la historia en sí... Es muy buena. O sea, una vez te has casado, una vez lo tienes todo, llegas a la sala del trono y ¿qué te encuentras? A la princesa con otro, que encima se parece a ti. Qué grande, claro, esto. Cuando los guardias te ven, dicen, ¡ese es el falso! Claro. Y van a por ti. Entonces has de escapar y luego intentar demostrar que tú no eres el falso. Claro, ponte tú en esa situación. Que te encuentras a tu novia ahí con otro. Que encima se parece a ti. Es que encima se parece a ti. El dolor, o sea, que implica eso, no, muy grande. No contaremos más argumento, pero sí viene a ser que con poderes, pues se hace pasar por ti y convence a todo el mundo, claro. Pero bueno, te has de ir de Persia, escapar y luego limpiar tu nombre. Yo creo que el argumento tiene su gracia. Sí, tenía su gracia, está bien. Y bueno, el juego salió concretamente en también bastantes plataformas, pero no tantas. Salió en Super NES, creo. En Super NES. Y en Mac. En Mac, en PC también salió. Y luego ha sido en... Reeditado, exactamente, exacto. Esa es la palabra. En las como extra, en las versiones de Prince of Persia Sands of Time, en las versiones de consola de Nintendo GameCube, Xbox y PlayStation. Era un extra que se tenía que desbloquear. Yo no logré desbloquearlo, no llegué a verlo. Pero sí, es una opción que existe. Era un detallito. Sí. Del 94 a Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, pasamos al año 99, o sea, 5 años después, con un Prince of Persia 3D que mejor hubiera sido que no hubiera existido. Casi. Pues sí, la crítica se cebó bastante con él. Bueno, y yo, porque realmente... y con razón. A mí me resultó bastante lamentable. Era un Tomb Raider aguado, pasado por agua. A mí me ha sorprendido lo bien que lo has dejado a nivel de comentarios que hemos hecho en este 3D. Como siempre, Fukui... No, hombre, no, pero... No sé, es... Bastante comentemos en detalle, comentemos cómo es y luego opinaremos. Fue desarrollado por Red Orb Entertainment, que era una subsidiaria de Brotherbone. Si os fijáis, las siglas son al revés. Brotherbone es Red Orb Entertainment. No me había fijado, gracias. Brotherbone Brotherbone, la compañía, se dedicó más a software escolar y multimedia, y Red Orb Entertainment es una compañía que se creó más para videojuegos. Visto el éxito que tenía Prince of Persia, se llegaron más a hacer videojuegos. Y fue publicado por Learning Company para Sega Dreamcast y PC. Poniéndonos un poco en situación histórica, la historia de este Prince of Persia nos sitúa en que el príncipe por fin se ha casado con la princesa. Por fin. Está ya tocaba. En luna de miel, están felices. Ya era hora, ¿eh? Claro, hombre. Porque pobre Edge ahí intentando consumar su amor y consumar más cosas que aquí no diremos, y no les dejaban nunca. Y parece que todo es felicidad cuando aparece el hermano del sultán, que se llama King Hassan, y este buen hombre les invita a un banquete al sultán, a la princesa y al príncipe. Pero pronto el príncipe se arrepiente de haber ido a ese banquete. Eso le pasa por querer salir en las revistas. Y por querer comer demasiado. ¿Por qué? Porque el sultán es capturado y la princesa raptada. ¿Por quién? Pues por el hermano del sultán, el señor King Hassan. Como siempre, el recurso del hermano malvado del anterior, que tantas veces hemos visto en Jungla de Cristal, de Devil May Cry... Es que no sé, podríamos decir una lista de y bueno, en el este hermano caso, malvado. Es un tópico que siempre funciona, es un recurso fácil. Pero bueno, en este caso es un poco más redundante, porque dices, ¿y por qué el señor Hassan quiere secuestrar a su sobrina? Pues se ve que hace años el señor Hassan y su hermano, el sultán, llegaron a un acuerdo, a un pacto. Y era que iban a casar a la hija del sultán, a la princesa, con el hijo de él. Se llamaba Ragnar. O sea, eran primos, pero los querían casar para que el imperio pues fuera fuerte y siguiera estando en la familia. Y tener el poder máximo y supremo. Sí, pero claro, llegó el príncipe, llegas tú, no el protagonista, que salva a la princesa en dos ocasiones, y el sultán dice, no, vamos a casarlo con este buen mozo que parece muy espabilado. Y claro, el hermano sultán dice, pero oye, a ver, no habíamos quedado tú y yo una cosa, pues ahora vengo a reclamar lo que es mío. Y rapta a la princesa. ¿Cómo no? Y rapta a la princesa. Qué suerte tenemos de ser hombres, ¿eh? Porque no somos raptados. Es verdad. Cabe mencionar que el señor Ragnar, el hijo del sultán, es medio tigre. ¿Medio tigre? Sí, o sea, tiene como una doble personalidad o no sé qué. De eso no me acuerdo. Yo no me acordaba hasta que lo voy a jugar. O sea, que es una fiera. Porque cabe mencionar... sí, pues creo que la otra se queda con él, ¿no? Qué grande. Sí, sí, debe ser. Yo, al intentar recopilar información para este programa, volví a jugar a todos los juegos, cabe mencionar, porque tenía muchas ganas. Y cuando vi al tío que se transforma en tigre, dije, ¿pero esto qué es? Pero sí, se transforma en tigre. Pues mira, tengo el juego, lo veré, ¿eh? Sí, sí. Me lo pondré por curiosidad. Y bueno, pues dicho esto y ponernos en situación, El gran salto que supuso este juego eran las 3D, por eso su nombre Prince of Persia 3D. Dejamos las 2D, pasamos a unos gráficos más bonitos, más detallados, con escenarios muchos más amplios. Decir que salió para Dreamcast y para PC. Lo he dicho hace un momento, que no estás atento. Estaba controlando muchas cosas, Fuku, ya sabes que son multitareas, pero está a cierto límite. Ya lo sé. Estas 3D pues ocasionaron que la cámara se pusiera en tercera persona. Y este fue uno de los primeros cosas que la gente se quejó. Que la cámara no era muy buena y algunos saltos y algunas cosas molestaba un poco. Bueno, es que no, sencillamente estaba colocada en una altura que no te dejaba ver el límite de las plataformas, con lo que no sabías cuándo tenías que saltar. Y no era cámara libre y bueno, estaba era un poco, era un caos. Aún así, el juego pintaba para la época bastante bien. O sea, técnicamente no era lo más de lo más. Habían salido juegos como Quake 3, por ejemplo, que le daba sopa con bobas. Pero bueno, pintaba muy bien. Los escenarios habían recreado muy bien los entornos de Persia, los palacios, todo eso estaba muy bien recreado. Lo único que el motor rankeaba bastante. Sí, aunque no era gráficamente lo más de lo más, no sé por qué rankeaba un poco, entonces hacía un poco lento. Y quizá eso también a la gente no le acabó de gustar. Y las animaciones eran también algo toscas, sí. el personaje respondía tarde. O sea, eran un cúmulo de situaciones que te hacían que el juego te resultara pesado de jugar. Un símil que me acaba de venir a la cabeza podría ser Tomb Raider Angel of Darkness. Lo he pensado antes, sí. Porque sí, también tiene los mismos errores que se pudieron ver en aquel Prince of Persia 3D. Cierto. Aún así, cabe mencionar como último que de novedades también el juego por fin da un poco más de ayuda al príncipe y ya no solo le deja con una espada, sino que le da un poco más de armas, un arco, un bastón y cuchillos dobles. Y eso es porque había también más luchas en esta ocasión, los enemigos eran más hábiles y más numerosos. Y bueno, hasta aquí Prince of Persia 3D. Hasta aquí lo que sería el pasado de Prince of Persia. Así es, a la empresa esta no le fue muy bien al parecer, tuvieron que vender la licencia y tarde o temprano Ubisoft se hizo con él. Ahí llegó la gran Ubisoft. Pero llegará dentro de un minutito, si me permites, Freeman. Hacemos un pequeño descansito, muy breve, y empezamos con la gran saga, la gran trilogía que mucha gente alaba de esta generación de 128 bits. De Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Y regresamos con este estupor de música para empezar con la nueva generación de Prince of Persia, que si no calculo mal salió en el 2001-2002, el primer título. Fue cuando Ubisoft se hizo con la licencia y será Freeman el que nos otorgará con su fantástica voz el tema. Por favor, Freeman. Esa voz es tuya. En fin, tenía que llegar la gran Ubisoft. Qué grande es Ubisoft. Es que si no lo hace Ubisoft, ¿quién lo hace? Ahí está, trasladando la magnificencia de la gran serie que vimos en PC a unos 3D como hacía falta y como la saga se merecía. Una vez el prolegómeno. Empezando por... Te pasas demasiado conmigo, tío. Empezando por los gráficos, que voy a decir, la primera impresión al ver las arenas del tiempo era impresionante, sobre todo por la iluminación, que era casi perfecta, y el gran modelado de personajes. Tú corrígele, Fukui, si se pasa. ¿Ves? Otra vez te has vuelto a pasar. ¡Oh! Y encima me interrumpes, no puede ser. Gran modelado de personajes y la fluidez y el estilo, la naturalidad de las animaciones con la que se movían. Era todo tan fluido, tan estilizado, tan bonito, tan... Sí, sí, es que ahí es donde es grande, donde era grande, las arenas del tiempo, y otros no lo son tanto en el paso, la transición de animación a animación, donde a otros juegos son bruscos, sí. Era en este, las arenas del tiempo, que toda la animación estaba completamente estudiada, o sea, y recreada. Era una interpolación perfecta. Sí, sí, clavada. Tanto el andar, los saltos, todo, el atacar a un enemigo y volver hacia atrás para atacar al que te venía por detrás. Bueno, una maravilla a nivel de animaciones. Y las animaciones no hubieran sido nada si no hubieran sido acompañados por unos escenarios bellísimos. Preciosos. O sea, realmente muy bonitos, que recreaban toda la ambientación arábica, haciendo homenajes a algunas localizaciones que recordaban a la Alhambra de Granada. También a nivel práctico de esos niveles se mezclaba la belleza del diseño con lo práctico de ese diseño a la hora de la jugabilidad a nivel de diversión y de plataformas. Sí, estaba todo muy estudiado, no era nada gratuito. Estaba todo muy bien puesto en su sitio para que fuera bonito, pero fuera funcional y no molestara. Estaba muy bien pensado todo. Sí, y es eso, que no dejaban al aire exacto ningún concepto. Además, otra de las cosas que a mí me impactó muchísimo y que me di cuenta al cabo de un tiempo es la inteligencia, el tratamiento de la iluminación y su impacto en los escenarios. O sea, yo me acuerdo en un escenario iluminado, diurno, en el que el personaje se veía, reflejaba los brillos y bien, pero cuando entrabas a un escenario nocturno, automáticamente el cuerpo reflejaba los brillos, los pequeños brillos de la iluminación del entorno y se podía ver al personaje mejor que en tema diurno. Nos hemos quedado por momentos sin señor Snape. No sabemos qué pasa. El caso es que realmente impresionaba. Y, bueno, o sea, a nivel de plataformas, como comentaremos en jugabilidad, era una pasada. Sí, además en gráficos me gustaría puntualizar que en general todo el juego tenía como una especie de filtro. Ese blur. Sí, como... Sí. No sé cómo explicarlo. Difuminado. Como todo difuminado, que quedaba muy, muy bien, realmente. En sonido, ¿qué podemos comentar del fantástico sonido de Prince of Persia, las arenas del tiempo? Increíble, a mí es lo que más me gustó. El doblaje, sobre todo. Es que impresionante. Oh. Es que sobre todo era la entonación y la narración. ¿Te acuerdas cuando te mataban? Sí. En el juego salía, pero en realidad eso no ocurrió así. Y volvías otra vez. Rollo a repetir esa escena. Se hacía muy amigable el príncipe. Sí, te acababas sí. siendo parte, como un conocido toda la vida, porque hablaba muy bien, hacía sus comentarios con Farah, por ejemplo, la chica que había. Que también estaba doblada con gran calidad. Me encantó, el doblaje sí. Es soberbio, soberbio. Claro, tenemos ya la primera impresión, gráficos, animaciones, nivel sonoro, sin haber empezado a jugar, ya te atrae. Sí, exacto. Ya te estás enganchando a un juego, ya están consiguiendo eso por los ojos. Luego, la música realmente acompañaba muy bien esas melodías orquestales con herencia arábica, que se notaba muchísimo. Y con silencios incluso algunos momentos. Sí, que, según que el momento, que es otra forma, como ya comentamos aquí más de una vez, es otra forma de crear sí, música. Sí, sí. La utilización del silencio. Bueno, a nivel de sonidos de espadas y demás efectos, bien, nada destacable. Y el sonido ese de cuando las arenas volvías atrás hacia... Sí, como si estuviera rebobinando el rewind, eso. Sí, sí. A ver, aceptable, pero completamente esperable de una producción de Ubisoft. Sí, sí, por supuesto. Y entramos al tema más importante, por supuesto, que fue la jugabilidad. O sea, es el tema candente, pues siempre he sabido que trasladar un clásico de las 2D a las 3D es muy arriesgado. Es siempre dificilísimo y tienes ahí una horda de fans que es que como falles algún mínimo, sí, las consecuencias pueden pasado, ser épicas. Ha pasado más de una vez, ha pasado con, vale, yo qué sé, por ejemplo, un Worms, ha pasado con un Earthworm Jim, ha, sí, pasado con, no sé, es que son estos ejemplos que me han venido muchísimo a la cabeza, pero con muchísimos, bueno, con juegos de lucha, Street Fighter EX, me acuerdo que fue también un trueno, pero... O sea, realmente... King of Fighters también, King of Fighters. Bueno, King of Fighters depende. Quizás más pasable que Street Fighter EX. Bueno, pero es un debate que tampoco entraremos. No, pero realmente es arriesgado siempre el pasar de las dos... Bueno, Crash Bandicoot, por ejemplo. O sea, es arriesgado, pero ahí Ubisoft... Hay Ubisoft... Montreal... Podemos añadirla entre los grandes, que podría ser Mario 64 y Zelda en conversión, sí, de 2D a 3D. Me gusta, sí. Porque es eso, o sea... Prince of Persia sabía de una mala conversión de 3D. Sí. Ubisoft, que ni corta ni perezosa, o sea, se puso y dice, fue malo, pues ahora vamos a hacer un juego grande, será épico y será uno de los mejores de esta generación. Ahí está. Cabe mencionar que se notó un poco la mano del autor original de los Prince, el señor, sí, Dwight, que formaba Jordan parte Metzner, de... Y ahí se agradeció la ayuda, sin duda, seguro. Bueno, básicamente la diversión del juego giraba en torno a la daga del tiempo que nos permitía jugar con él, ralentizándolo con un efecto Matrix tipo Max Payne o retrocediendo en él cuando cometías un error, caías a los pinchos, pues podías tener un efecto de rewind y volver hacia atrás. ¿Cómo me ha gustado la palabra de rewind? Que suena muy bien. Cabe decir que todo el tema estaba estudiadísimo, cómo combinaba plataformas con luchas. Podríamos, no sé si estaréis de acuerdo, que era un 65% plataformas, 35% luchas. 70-30. Yo diría 70-30, sí, sí. Bueno, por ahí por el estilo, porque realmente es que era todo saltos, podías correr por la pared, empalmar a salientes, saltar los pinchos... Realmente, o sea, es que había escenas difíciles, pero era la misma dificultad divertida de Prince of Persia. Eran un reto. Cuando tenías que pasar entre los pinchos, dices, saltar... Venga, otra, sí, otra. Sí, y... que te salía mal, pero como tenías la opción de volver hacia atrás en el tiempo, pues era una gran opción. Sí, y además en esta ocasión, o sea, era agradable de jugar y muy bonito de ver, incluso. Era espectacular cómo se entrelazaban todas las animaciones, todo el recorrido. O sea, cuando te salía algo bien, decías, salto, me cuelgo por la pared, por esta cuerda, ando por aquí, salto y llego. Y decías, oh, estupendísimo. Y utilizando el tiempo y pasando apurado por la puerta que se me estaba cerrando. Oh, sí, sí, sí. Era una maravilla. Qué grande es eso. Era una maravilla. Ahí, y ves que se cae y pasas rodando y lo logras. Dices, bien. Y, sí, sí. Y además, algo que en esos momentos no era apreciable, pero si no era apreciable era porque estaba muy bien hecho, que era la cámara. Tú podías hacer toda esa escena que hemos comentado, cierto, sin preocuparte por la cámara, de que te diera problemas, de que se situara en un mal ángulo o alguna cosa por el estilo. No, no te preocupabas por ello porque no hacía falta, porque no. Estaba perfectamente, sí, puesta. Cabe mencionar que aún así la cámara permitía... una vista en primera persona si querías, en algún momento podías elegir, en cámara lejana muy para aérea, todo. Para ver todo, sí, el mapa, para ver por y luego dónde moverla ir. Un poco a izquierda a derecha y acercar, sí, y alejar, sí, un poquito, sí, sí, sí, sí. Pero solo la tenías que mover en algún momento determinado, si estabas en alguna sala para ver dónde estaba tal cosa, pero cuando ibas tú avanzando solo, la cámara te acompañaba muy bien. Sí, sí. A ver, había alguna puntualización, claro, algún punto negativo, una cámara que se pegaba mal. Pero bueno, era una cámara que atravesaba paredes, por, sí, así decirlo, y no molestaba mucho. Como tema también negativo, eran algunos momentos que los combates resultaban demasiado largos. A mí más que largo es que se me juntan demasiados enemigos y decías... Sí, tenías, había un momento que sí, tenías, subía poco, una plataforma, favor, y te empezaban a salir, sí, enemigos y enemigos y enemigos. El ascensor aquel. Sí, y el eso, ascensor. Sí, lo del ascensor, uf, bastante criminal. Lo de los combates, a ver, estaban bien repartidos porque tenías sección combate, sección plataforma, se hacía bastante ameno, pero sí es cierto que en ocasiones en un mismo escenario de combate te podían llegar a salir 13, 14, 20 personajes uno tras otro, que decías, por el amor de Dios, dadme un respiro, porque claro, es cierto que era fantástico luchar con la jugabilidad que habéis comentado, pero te arriesgabas a que te mataban y tenías que repetir la plataforma anterior y decías, oye, Dios mío, qué horror. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, me recuerda que en el 2, o sea, en el 2, en el que comentaremos después, el Warrior Within, el alma del guerrero, también hay muchos combates de estos, pero como tenías más combos, era más fácil. En cambio aquí le faltaba eso, que al principio era un poco blandengue y costaba ganar a tantos enemigos. Sí, la verdad que sí, pero bueno, eran puntualizaciones muy escasas. Sí, sí. Me acuerdo que lo pensé dos o tres veces en todo el juego. El ascensor, yo recuerdo tres momentos puntuales al final. Y cómo sufrí en el ascensor, en serio. Sí, sí, estuve a punto de dejar el juego encima de la mesa. Y dije, no, que es buenísimo, venga. Intenta terminarlo, que la historia está muy bien. Yo estuve ahí bien, una hora y media, casi. Yo más, creo que más. Terrible. Yo creo que no tanto, pero bueno. Freeman Crack, en Prince of Persia. Hoy me lo has demostrado. Sí, hoy te lo he demostrado. Me lo has demostrado. Eres malo en otras cosas, pero en esto no. Yo en el tema plataformero. No lo diremos de momento. En el tema plataformero, muy bien, pero en las luchas, el 1. Es que es lo que tiene que crecer con Nintendo. Bueno, podríamos ya. La jugabilidad, fantástica. El tema del guión. Ese es de esos guiones que vale la pena que probéis. Podemos deciros que está muy bien contado. Sí, bueno, contaremos una pinceladita. Una breve pinceladita para que entendáis un poco los otros. Que viene a ser que tú eres el príncipe de Persia, ¿no? El mismo personaje que hemos comentado antes. Que vas en busca de gloria y fortuna para tu pueblo, para el sultán. Vas a las guerras, ¿no? Representando a Persia. Llegas a una civilización que quieres prácticamente destruir para conseguir sus tesoros. Y te encuentras en un castillo que es de un visir que tiene un secreto escondido dentro. El gran tesoro de la daga del tiempo. El tesoro de la daga del tiempo. Y claro, a ti te hacen chiribitas los ojos si quieres conseguirlo. Y vas a las arenas del tiempo a ver qué es eso tan misterioso y tan maravilloso. El visir te convence para que lo abras y que te dé poder y demás. El visir es un mafias. El visir es un mafias. Y mal hecho, por hacerle caso. Y tú abres las arenas del tiempo y desatas el caos. Todo el mundo se momifica ahí en plan zombie que te va por ti. Y se destruye prácticamente todo. Y bueno, pues has de salvar tú el panorama. Y cabe decir que la historia va viendo la transformación a humildad del príncipe. Sí, del sí. Príncipe. Muy buen comentario, porque al principio eres un poco, pues. Eres muy un chulito, básicamente. El príncipe. Chulito conquista países. Y luego te das chulito cuenta. Chulito conquista países, qué grande ha sido eso. Y luego te das cuenta de que, pues nada, que sea más humilde. El personaje de Farah, que es una chica que aparece luego y te ayuda en momentos, que eso también está muy bien, ese detalle. Y qué esa guapa novedad. Oh, qué guapa. Me encanta. Bueno, habiendo visto las chicas que del 2 y el 3. Bueno. Es que a ti Kailina te pone mucho. Ya ves. Y para que me ponga una de un juego. Luego la comentamos. Pues el detalle este también de Farah, que te ayuda en algunos momentos, que esa dualidad de personaje que llevas a uno, has de ayudar, has de ir hasta donde está, ya está bien. Pues también te ayuda ese personaje un poco a que el príncipe sea un poco, sea más humano y no tan príncipe. Sí. Y además lo vas viendo en los comentarios. Realmente está muy bien. En cuanto a duración, podría ser el punto negativo. Es corto, es muy corto realmente. Pero es muy intenso y disfruta. Y es que sí, a mí que me costó, se me hizo en 9 horas y pico, creo recordar que estaba. Del estilo. Yo creo que fueron unas 8 o así, que tampoco es tanto, pero es corto. Pero bueno, ¿acaso Max Payne no es corto? Sí, y es genial. Y no es una de las grandes experiencias. O God of War. Dios mío. Es cortísimo, pero es una experiencia intensa, grande, bonita, y la disfrutas realmente. Sí, se le perdona. Es más importante que sea bueno que no que sea largo porque sí. Sí, efectivamente. O sea, esa duración gratuita que veremos en el 2, no. Aquí, perfectamente estudiado, creas un juego redondo. Realmente muy, muy bueno. Y bueno, creo que ahora podríamos pasar a al siguiente, que es el Prince of Persia. Al juego que tanto ama Warrior Within. Sam, yo lo amo. El alma del guerrero. Que tanto te gustó. Yo lo amo. Sobre hasta, todo esos combates y ese heavy metal. Qué grande el heavy metal, Dios mío. Pero ¿cómo pudieron hacer eso después de hacer un juego, un primer Prince of Persia tan grande? Se durmieron. Veamos. Por cierto, claro, es que estuvieron creando Splinter Cell y entonces no podían con todo. Un pequeño apunte. Si en el otro Prince of Persia, las arenas del tiempo, la traducción estaba bien hecha, aquí Warrior Within, el alma del guerrero, no. Era más que nada espíritu guerrero que no el alma. Y ya en el siguiente la han cagado, pero más bueno. Más que nada sería espíritu interior. No, del guerrero, Warrior Within. Warrior espíritu, Within, exacto, espíritu, sí. Guerrero. Pero sí. Bueno, que me ha hecho gracia porque en el siguiente ya comentaré que han cagado la es canción. Muy buena esta canción, ¿eh? Sí. Este guitarreo. En fin. Pasamos al Prince of Persia, el alma del guerrero, que en su primera impresión no traslada la magia ni el encanto de su antecesor. Para nada, para nada. ¿Por qué? Porque, a ver, la remodelación sufrida por el príncipe es destacable en apariencia, entornos y la ambientación. No sabemos bien por qué Ubisoft trasladó hacia tintes oscuros esta saga. Sí, quiso hacer como un Dark Prince of Persia o algo así. Sí, un del estilo que no acabó de cuajar. Los escenarios en la primera impresión eran bonitos, no tenían esa magia, quizá por la oscuridad, demasiada iluminación lunar por la noche, demasiada niebla, una nebulosa nocturna, no para ocultar detalles, sino ese blur que comentábamos antes, sí. Esa magia, exacto. Acabó siendo pastoso en ese Warriors Within a nivel gráfico. Eso sí, los escenarios siguen siendo muy bellos, muy cuidadosos. Sí, a mí lo que me pareció es, concretamente, el modelado del príncipe, lo que es la cara, perdió mucho. O sea, parecía una careta metida allí. Sí, era una y la cara primera un poco era estilo espléndida. Max Payne, un poco acartonada. Sí, sí, es lo que más rabia me dio. Al ver el primer plano que le hicieron al príncipe, dije, ¿qué es esto? ¿Pero es el 2 o es antes? O sea, han ido a peor. Pero bueno, lo sí, demás... Sí, otro detallito. La paleta de colores, exacto, era también más limitada. Bastante era limitada. Se limitó. Era como grises... Negros. Grises negros. Ocres, rojos. Sí, ocres. Marrones. Y luego el ocre en el escenario iluminado, por así decirlo. Cabe puntualizar que Warriors Within, al ser un juego en el que bailas por el tiempo, ves escenarios derruidos, oscuros, en un futuro y en el pasado, los ves en el pleno esplendor, en pleno apogeo, con escenarios con grandes jardines, sí. Fuentes, iluminados, muy bonitos, cabe decir. O sea, esos escenarios mantienen la saga en este juego. Luego, a nivel de las animaciones, eso sí que hay que reconocérselo, siguen teniendo la calidad. Se mejoraron incluso porque el número de combos aumentó, hacía más malabarismo si cabe. Porque dijiste, es un juego que ¿cómo tendió han pensado más, esto? ¿Cómo lo han hecho? Increíble. Como comentaremos ahora, es un juego que tiende más a la lucha. Al combate, lucha. Hay más, exacto, combos. Aquí se cambia la proporción que dijimos de 70-30, aquí yo creo que sería al revés. Al revés. Bueno, quizá 60-40. No tanto. 60-40. 60-40. 60 lucha, 40 plataforma. Sí. Luego cabe decir que los enemigos se repetían bastante. Sí. O sea, había el mismo estilo, base, saltarín y forzudo, por así decirlo. Sí, para ver tanta lucha se hubiera agradecido más diversidad. Sí. En el 1 había menos lucha y aunque había la misma diversidad, o sea, poca, como no era tan habitual la lucha, pues no te das cuenta casi de esa claro, poca variedad. Claro, pero claro, aquí claro. La notabas más. Sí, ese es el mejor ejemplo. Entonces ahora pasamos a otro... A otro apartado que llamamos polémico. Aquí en MEG. Controversio. Sí, sí. ¿Qué sonido? Controvertido, sí. O sea, ¿qué hicieron? Nada, porque el doblaje descendió mucho. No el del príncipe. El del príncipe estaba muy bien, porque aunque cambió de doblador, era algo bueno, más grave. Más adulto, más oscuro, más sí. Adulto. El de ella era horrible. Kailina, creo Leonor Watling. Leonor Watling. Podrás ser... Dedícate a cantar si quieres. Serás buena cantante. Si no canta. Serás sí, buena sí, que canta. Actriz. No, que tiene quieras. Un grupo de música. Sí, tiene un grupo de música. Tenía en su día. Cierto. Pero ahora no bueno, creo que cante. Pero total, sí, como dobladora, cariño, eres no. Mona, pero no te dediques, en serio. No. O sea, era horrible. Para nada. A ver, que a lo mejor no es culpa de ella. A lo mejor es que a ella le dieron pocas directrices o no le supieron explicar bien el personaje. Quizá fue o eso. O le dieron poco tiempo. Quizá pero fue eso. El resultado no fue malo. La falta de énfasis y entonación, que es que no cuaja con un príncipe apasionado y que ella te diga, sí, venga, vamos a saltar, vale. Oh, qué bien, ha saltado. Junta guay. Eso con la magnífica banda sonora de heavy metal, metal que ahí, se repetía una que parecía y otra más vez. Un Devil May Cry aguado sí, sí. que no un Prince of Persia. O sea, era... Además, tenía un error que resultaba ya tremendo para acabar de cuajar este tema, que era que cuando acababas un combate en el que había sonado heavy metal, la música seguía sonando si pasabas a plataformas. No paraba y había un silencio o había otra música, ¿no? Seguía el mismo heavy metal en muy plataformas. Bien. Muy inspirado. Y tú, claro, ¿cuál es la opción de jugar este juego si te lo quieres pasar hasta el final? Quitar la música y quitar el doblaje. Hombre, tampoco seamos tan drásticos, ¿no? Yo he tenido que hacerlo. Hostia, yo no. Es que tú eres muy puritano. Sí, sí. Es que no, el doblaje no lo aguantaba, no podía, y la música tampoco, lo siento. Cabe bueno, decir que, bueno, los efectos se mantienen al nivel de lo esperable sí. En Ubisoft. Sí, sí, sí, los a efectos sonoros. De espadas, caídas. Bien. Los gruñidos. Sí. Bien, bien. Eso está muy bien. Y entramos, el mayor cambio fue en la jugabilidad. La jugabilidad, sí. Que básicamente lo que hemos comentado antes se tendió hacia la acción. no con muy buenos resultados, porque pese a profundizar en el tema de combos, no se utilizaban la mayoría de ellos, acabamos utilizando los 3-4 importantes. De siempre. Y ya está. Entonces, toda esa gama de posibilidades no te servía para nada, sumado a que tenías una y otra vez combates y encima una dificultad innecesaria. Muy elevada. Que a los 5 minutos tengas un combate que quizás de repetir 6 veces para pasártelo, no atrae para nada al consumidor, no. Desde mi punto de vista. No, a mí me echo para atrás y no me considero un casual, así que... Efectivamente. Cabe decir que un aspecto novedoso y destacable son los instantes de frenesí que aporta el ser perseguido por el Dahaka. Teoría, tú tenías que cumplir tu destino, tendrías que estar muerto y el Dahaka te persigue para matarte. Entonces, hay momentos muy Resident Evil 3 Nemesis en los que te aparece el Dahaka y tienes que escapar de él. O sea, la misma escena de plataformas que has podido hacer antes, pero sin ningún error. Porque a la que falles, ya está. Te caes. Entonces, esa tensión, hay gente a la que le gustará, a mí personalmente me encantó. Hay momentos de adrenalina bastante intensos. Sí. Y de repetir, le he cagado en esto, venga, voy a repetirlo. Sí, está bastante bien. Sobre este tema, bueno, a nivel de plataformas, seguía suponiendo un reto, pero bueno, los escenarios se repetían. Sí, las trampas no venían a ser más o menos las mismas. Era más de lo mismo. Sí. Unos saltos. En ese aspecto no hubo mucha innovación. No, casi todo se centró en los combos. En los combos y en la lucha. En correr por la pared, en lo sanguinario de las recreaciones cuando matabas a alguien. Muy sanguinario, sí. El tema de cogerte una columna. Bueno. El guión, básicamente, pincelada. Sí, no daremos mucho para que la gente que aún no haya jugado no desvelar. Pero bueno, sí, habrá que comentar una cosilla. Como ha dicho Freeman, hay un ser que es el Dahaka que te persigue porque no has cumplido tu destino, que es que al final del Prince of Persia tendrías que haber muerto, porque las arenas del tiempo así lo dicen. Entonces, pues tú buscas la manera de que esa pesadilla, de que esa bestia te deje en paz. Y bueno, vas a consultar a un sabio, él te dice que has de ir a una isla y bueno, ahí hay la emperatriz del tiempo, que en teoría destruyendo las arenas, pues antes de que todo ocurriera, pues todo se vuelve a la normalidad. Y a eso vas. No diremos más, para no desvelar las sorpresitas que puede otorgar el título. Cabe mencionar que el juego tiene dos finales. Un final más o menos bueno, que es el que casi todo el mundo sacará porque es el habitual. Y otro que si conseguías todas los extras de vida, o sea, todas las porciones de más que te aumentaban la vida, pues tenías el final bueno, que es desde donde retoma el Prince of Persia siguiente. Comentemos duración desde el final y bueno. Pasamos a la duración, serían unas 15 horas. Sí, era un poco más largo que el otro. Pero esas 5 horas de más con respecto al primero es que eran gratuitas. Sí, eran más y más combates sin sentido. Era el mismo escenario una y otra vez. Claro, repetido. No. Sí. Cabe decir, como apunte final breve, es que sorprendentemente, pese a ser un juego peor objetivamente que el primero, vendió muchísimo más que el primero. O sea, en los 2 meses de ventas de Prince of Persia 2, creo que igualó las ventas que en un año y medio había conseguido el primero. Sí, yo lo resumiría en dos palabras. Más sangre, más marketing, igual a más ventas. Ya está. Podría ser así. Uh-huh. Hasta aquí llega un poco el recordatorio de la primera y segunda parte de Prince of Persia. En breve empezamos el análisis de Prince of Persia 3. No os preocupéis por el reloj, hay tiempo. Lo empezaremos con calma, con detalle, y os vamos a contar qué recupera del primero, qué recupera del segundo y cuál es el mix final de este cóctel. En breve, más. Nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadanjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadanjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93 572 6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% Radio Online. Por suerte para muchos de nosotros, Prince of Persia 2 ha tenido una tercera parte que recupera mucha de la esencia del primero y ese equilibrio entre lucha y combate, y nos ofrece un título realmente grande. Empecemos a comentarlo. Sí, se trata de Prince of Persia de Two Thrones, que se tendría que haber traducido como Los dos tronos y no como Las dos coronas. Lo han traducido como Las dos coronas. Pero bueno, gráficamente es muy similar a su antecesor, Warrior Within. Sí, en eso hay pocos cambios. Aún así, yo he notado en que algunos modelados, sobre todo al principio del juego, cuando Kaelena está, que la raptan, está en la playa, ese modelado, dije, son bastante pobres. ¿Pero qué es? O sea, sí, parecía cuatro polígonos mal puestos. O sea, lo has notado antes, sí. Freeman, sí, está bastante resquebrajado. En ese momento, el árbol, dije, oh, qué el mal. Brazo está como mal formado. Sí, sí, sí. Pero bueno, aparte de algún momento específico en el que se nota más la cadencia, está más o menos al nivel, creo yo. En no cuanto es, a general. En cuanto a animación, simplemente se ha ralentizado un poco el tempo de cómo se mueve el personaje, digamos, a un nivel más realista. Es algo más pesado, por así decirlo. Pero realmente, cuando haces una voltereta, es el tiempo real que tú tardarías en hacer una voltereta así. Yo creo que también esto tiene una explicación, y es que, creo que le han dado esa explicación, y es que el príncipe está más cansado, está ya más curtido, está más harto, y va como más... ¿sabes? Bueno, aparte, su físico ha cambiado, es una constitución mucho más chanta. Ya no es el jovencito que teníamos hace años. De cara y todo ya ha cambiado, sí, ya, ¿no? Mucho, aparte es más de cuerpo, mayor, sí, sí. De postura, si te fijas, está un poco inclinado con los hombros, como si el peso que lleva durante todos estos años le infligiera. Está un poco más cuadradote también. Bueno, o sea, bastante más. Bastante más. Es una mole. Sí, sí, sí. Gráficamente, como decimos, pocos cambios. Aún así, especificar que las localizaciones siguen estando muy detalladas. Siguen reflejando muy bien lo que es la Persia antigua. Son enormes en este caso, son más que muy grandes, muy, muy, pero que muy puedes grandes. Ver más horizonte, más cosas lejanas, incluso moverte por más zonas, aunque sí. al final solo haya un camino que recorrer, sí, porque siempre es el único camino para sí avanzar. Uh-huh. Puedes rodear los escenarios, puedes otearlos con más libertad que no quizá con el primero o el segundo, que era más de sigue solo este camino y descubre cómo llegar. Sí, sí, sí, sí, cierto. Luego el sonido. La banda sonora es perfecta, es brutal. Realmente es muy buena. Es muy bonita. Se ha perdido, en menos mal, los tonos rockeros de heavy rock. Por suerte, duro. Por suerte, porque era bastante horrible. Y además que no pegaba con, no pegaba con la ambientación para nada. Se han vuelto a melodías más persias, a más orquestadas. Ritmos también, sí, muchas cajas de ritmos. Silencios también. Lo único que yo achacaría, por ejemplo, es que a veces el cambio de una canción a otra se hace con un corte y no con una transición, sí, lo cual eso, a ver, para los más puristas como yo es una falta, para otra gente ni lo notará, pero es un aspecto que realmente, o sea, hacer un fundito no cuesta nada y a veces se corta y se nota cómo queda a medias la canción y tampoco hace falta. Sí, porque hay un cambio de acción, exacto, brusca, ¿no? Estás, exacto. De repente aparece un enemigo y pum, cambia la canción. Sí, lo sí que hay que decir en este apartado de sonido es el doblaje. Que vuelve a estar a nivel buenísimo. Al nivel del inicial, sí, sí, sí. Ahora todos, Farah, Kaelina, el visir, o sea, todos están doblados. Su doble yo también. Exacto, su doble yo. Está doblado realmente de maravilla. Vuelve a ver esos monólogos de antes, ese voz narrador en que va contando, que se agradece. Además, esa ameno dualidad entre ellos mismos, sí, carácter, esas bueno conversaciones entre el bueno y el supermachote oscuro. Está realmente muy bien. Sí, bueno, ya que comentamos la dualidad, vamos a comentar un poco la historia, sí, para poner bien un poco en situación. Retomándonos al primer Prince of Persia, decíamos que el príncipe había desatado las arenas del tiempo, que en el segundo quería destruirlas, y bueno, en este tercero el príncipe parece que ya está en paz, ya ha resuelto todos sus problemas, no diremos cómo, exacto, ni qué. Exacto, no diremos cómo. Y vuelve a casa, a su país natal, acompañado, tampoco vamos a decir de quién, si bueno, acaso. Lo hemos dicho antes. Sí, bueno. De Kaelena, de una mujer. De Kaelena, ya está. Que se ha enamorado de él y están juntos, ¿no? Y bueno, pues príncipe sigue siendo gafe como siempre. Raptan a la chica porque se ve que su país está destrozado. Vuelve a estar todo en guerra, en llamas. Y no se sabe bien por qué. Y bueno. Y eso llegaremos. Venga, llega la dualidad de él, si no, nos acabará de explicar. Bueno, vale. Un poquito, lo justo. Pues que explique si... lo justo porque si no desvelarás demasiado. Claro, es que si digo el porqué. Bueno, sucede algo, se sí, desata sucede, un sucede poder. Sucede algo que se desata el se poder. Se desata un de... poder, bien, que sí, afecta el, otra vez. Es que el enemigo de turno, que no diremos quién es, pues hace algo para que al príncipe se le afecte. Y le salga como una dualidad, como una especie de infección que le ataca el brazo, ¿no? Se le va apoderando y entonces... Y al final crea su otro yo. Crea su otro yo. Es un yo maligno, es, el yo cargado de todo el odio, todo el rencor que ha ido... Hacia ese enemigo que no es muy lejano. Hacia toda la situación en general. Exacto. Es un personaje sarcástico, un personaje mucho más violento que él. Es oscuro, un personaje más oscuro. Con otro diseño. Con otro diseño en el que... Cuando se transforma en él, toda esa infección cubre todo el cuerpo, cambia de cara, cambia de cuerpo. El pelo. Y va como así como iluminado, como negro, como un monstruo prácticamente. Realmente pierde es muy poca humanidad. Es interesante y da un aliciente muy a destacar para el guión. Sí. Y para la jugabilidad. Ahora comentamos la jugabilidad, simplemente acabar diciendo que el final de este juego cierra la trilogía de estos tres juegos de la generación de 128 bits. O sea, tendré que pasarme el segundo para saber. ¿Sí? Sí. Lo he pensado yo al venir. Lástima que me tenga que pasar. ¡Quin pal! A ver, sí. No es estrictamente necesario, pero como he dicho, el tercero empieza en el final bueno del segundo. Y para acabar, y para coger el final bueno del segundo cuesta horrores. O sea, encima tenemos que usar una guía para conseguir las vidas. O sea, que es mejor acabarse el juego si queréis, pero no es obligatorio. Cabe decir que al 2 hemos jugado bastante, pero no llegamos a pasarlo por insufrible. Para aquellos que nos escuchan que digan, ah, no se lo han pasado. No. Tiene un motivo. Yo me lo he pasado. Yo llegué al 70% más o menos y dije, ya, bro. Es que ya basta. Es que llega a ser inaguantable. Y bueno, aún así, para la gente que le ha gustado Prince of Persia, Ubisoft ha dicho que habrá más Prince of Persia sin de generación. Pero no otra historia bajo esta trama. Exacto. Esta se cierra. Y bueno, comentamos la jugabilidad, la principal novedad, lo que hemos dicho de esta dualidad, de estos dos personajes que llevas. Los dos tronos o las dos coronas, exacto. No puedes controlar cuándo ni cómo transformarte, eso es el juego que en cada momento te dice, pues ahora serás este y ahora serás el otro. Es una pena, ¿eh? Yo creo que hubiese sido interesante el poder alternar bajo quizás se hubiera abusado mucho por parte del jugador. Iba a decir, bajo una condición, o sea, por ejemplo, que una barra se llenara cada vez que matabas enemigos, como la arena, y entonces podías transformarte durante un tiempo límite. Como un modo berserker. Como un modo berserker o algo así. Sí, pero es que es tanta la diferencia en cuanto a jugabilidad entre llevar a uno y otro, que hubiera estado, creo, descompensado. Porque el Prince of Persia sirve más para saltar, para las plataformas, es mucho más ágil. Pero para la lucha, por ejemplo, solo puede llevar... En la lucha combina dos armas. Dos armas, pero una se le puede romper en medio de la lucha. Que eso está sacado del 2. Eso está sacado del 2. Y el otro personaje, su lado oscuro, salta menos, es un poco más pesado, pero tiene un arma, un látigo mortífero. O sea, un látigo, para que se hagan la idea, es como el de God of War. Como el de God of War. El de Kratos. O como la arma de Ivy. De Ivy, como la yo. Ivy Sword, de cuando, sí. O sea, bueno, la Ivy Blade, cuando la convierte en látigo. Entonces, pues eso es mucho más mortal, mortífero y más sanguinario. Entonces, ya más o menos te lo dejan en momentos para que... Además, la jugabilidad también se afecta a la vida, según el personaje que llevas, ¿cierto? En el príncipe, la vida solo la disminuyes cuando te dañan. Ah, sí, y cierto, cuando cierto. Eres el príncipe oscuro, claro. Digamos que tu energía maligna te corroe y sí, corroe tu vida. Es como una enfermedad. Exacto. Y te va. Con lo infectando. Que tienes que matar enemigos para absorber arena y que eso te recupere. Sí, cierto, cierto. Lo que hace que, claro, las zonas de plataformas y de puzzles, has de hacerlas contrarreloj para llegar enemigos. A la siguiente zona de batalla de enemigos. Sí. Se hace duro, ¿eh? A veces se hace duro porque no llegas por los pelos o, claro, te pierdes entre que observas el escenario, cómo lo han diseñado, qué tienes que hacer y ya se te ha consumido media vida y acabas muriendo. Sí, tiene también una dificultad. Es interesante. Pero sí, es interesante. Es la jugabilidad interesante del primero y de los anteriores Prince of Persia, que no es la misma jugabilidad sufrible del segundo. Es que el concepto cambia por completo. Y esa además esencia, bien esa magia, estudiado. Y exacto. Otra vez no vuelven a dejar en el aire nada. Del juego, ninguna opción. Por lo tanto, atrae. Y se hace interesante. Cabe decir que quizá en esta ocasión estaríamos hablando de un 60-40, ¿no? 60% de plataformas 40% de combates. Sí, se ha vuelto a un poco más a favor de las plataformas. Y además que esos combates son divertidos. Y luego la otra gran novedad es el ataque sigiloso, la muerte qué silenciosa. Grande, qué grande. Se llama. Expliquemos en qué consiste. Que viene a ser que cuando nos acercamos a un enemigo, y este no nos detecta, ¿vale? Por ejemplo, por atrás o por arriba, ¿no? O sea, no de frente, ¿vale? Podemos matarle pulsando un solo botón. En el momento en el que aparezca como una especie de rayo blanco sí, como de un sombra, blur, como un blur alrededor, ¿vale? En forma de ojo de pez. Sí, como de sí, eso está muy bien explicado. Tipo Sauron de Señor de los Anillos. Exacto, sí. Algo así. Cuando aparece ese momento, tú le das a un botón y entonces empezamos una serie de combinación de combos en el que destruimos al enemigo, pero de una forma silenciosa. Esa digamos, ese método se nos indica, o sea, tenemos que apretar la X, que es el botón de acción, cuando nos lo indica el juego. Una vez en un movimiento brillará nuestra daga y es en ese momento en el que tenemos que dar a la X para efectuar el movimiento. Sí, hay... Si lo hacemos antes o después, el movimiento no se efectuará y el enemigo parará el golpe y nos rechazará, sí. Con lo que entonces entraremos en combate. De todas formas, se hace complicado hacer la realización de estos movimientos sigilosos. Porque no queda exactamente claro cuál es el momento antes o después en el que... Quizá hubiera sido mejor añadir, como hemos visto en God of War, por ejemplo, el botón... Sí. O en God of War, en Fahrenheit... Sí. El botón que tienes que pulsar en lo ese momento. Lo ponen al principio en el tutorial, sí, lo que te enseñan cuál es el botón, pero y cuándo. El tiempo en el que tienes que ejecutarlo, claro, o sea, la daga brilla, pero brilla durante 3 segundos. Claro, O menos. No sabes si es de darle en el segundo 1, en el segundo 2 o en el segundo 3. Eso te hace a veces que meterte en zarzales importantes. Se fallan mucho. Porque quizá puedes matar a 4 enemigos silenciosamente y a la que te descubre el primero, los demás también. Sí. Yo directamente ya iba. Sí. Sí. Ah, saco. Pero bueno. También cabe mencionar que es un factor que añade la opción de quien quiera matar a Tutiplén y pasar por el forro la muerte silenciosa o no, o intentar hacerlo. Pero y es esa poco opción de que te aportan. Exacto. Que abre el abanico de posibilidades jugables. Esa capacidad de elección. Exacto. Efectivamente. Que hace que la jugabilidad sea según tan rica. El tipo de jugador que seas, ¿no? Y no sé, poco más que decir de la jugabilidad. Es un juego que yo creo Podríamos comentar, por ejemplo, que ahora me viene a la cabeza, no sé si lo habéis comentado, como que estaba ocupado con la mezcla y con la música, lo de las carreras de cuadriga. Ah, cierto, tenemos, creo... Los enemigos que llevas controlando... Sam, creo que ese porción de carreras son el 20% de acciones que tiene Electronic Arts de Ubisoft. Porque tenemos Most Wanted de carreras de cuadras en Prince of Persia, señores. Es increíble. Realmente, todos recordarán la animación del coche pasando por encima de los policías. Pues hay una muy parecida, pero con caballos. Es algo así como una cámara lenta mientras se chocan tus enemigos. Una cosa realmente espectacular. Permite esquivar, permite hacer luchas rencillas entre cuadriga y cuadriga y tienes que empujarles o evitar que te empujen para que choquen contra muros o objetos que hay en medio de la carretera y así sacártelos de encima. Intentar, o sea, puedes elegir incluso caminos alternativos, algunos más fáciles, algunos más difíciles. Realmente es un aspecto que va saliendo puntualmente a lo largo del juego y es realmente muy interesante y divierte mucho. A Fukuyo sé que le ha gustado lo de las cuadrigas. Sí, y me sabe mal no acordarme porque son un par de momentos puntuales, ya no solo de las cuadrigas, sino el momento en el que llevas a un monstruo que tienes que dirigirlo. Que te dirige. Le dan un poco más de variedad al asunto, que dices, ah, está bien, ya no es solo saltar y luchar, sino que le da un poco más de vidilla. Me gusta. Y llegamos a lo que sería la duración. La duración viene a ser como el 2, unas 15 horas quizá aproximadamente. Por ahí, 16, sí. Pero es más agradecido, ya no es tan cansino esta duración. Yo creo que está muy bien. La duración, aceptable. En resumidas cuentas, y tras todo lo dicho, vamos a pasar ahora sí, en este título sí porque era ya más análisis, a una valoración de cada uno de los apartados. El Mechtim ha decidido que The Oscar Goes To... No, que los gráficos les hemos otorgado un 91, el sonido un 87, en jugabilidad hemos decidido un 94, 88 en guión y 82 en duración. Haciendo una suma y dividiendo los 5 apartados nos sale un resultado de 88 sobre 100 para Prince of Persia Las Dos Coronas en Moncada en Juego 3. Yo creo que está bien, es un notable alto. A mí me parece un poco demasiado ese notable alto. Yo lo hubiera dejado en notable para una tercera parte, pese a ser un gran juego y una gran secuela. Estoy de acuerdo, pero también te diré que creo que viniendo de la segunda parte y recuperando también la esencia... Yo creo que recoge perfectamente lo bueno del primero y lo bueno del segundo. Lo aúna muy bien. Y eso yo creo que hay que valorarlo. Sí, pero no... A ver, es una cuestión de apreciación. Sí, lo sé. Hubiera sido un 82 por mi parte, pero... 82, hombre, sí. No, Freeman. Notable, alto. Hombre, Freeman, es que 88 notable. Roza el excelente y no lo es, considero es que como es un, tal. Es un juego casi excelente. Sí, sí. Faltan pulir algunos apartados, pero realmente vale mucho la al pena. Al fin y al cabo es una tercera parte, habiendo visto dos parecidas. Entre tu nota y la mía Fukui, quedaría un 85 para aquellos sí, que... Sí, sí. Que prefieran una media, así. Sí. ¿Hasta aquí llega? Cabe decir que, bueno, como repaso de esta trilogía en 128 bits, me encantó el comentario que hizo Fukui de suple el vacío dejado por Tomb Raider. Así es. O sea, en la generación de los 32, la saga plataformera de acción por excelencia era Tomb Raider. En esta, y en ha, sido esta ha sido Prince of Persia, Prince of Persia, con nota y merecidamente. Con nota, así es. Ha cogido el relevo y lo ha hecho perfectamente. Final, llegamos al final del análisis, al final del Prince of Persia Day. Y toca despedirnos, pero os mencionaremos algunas cosillas rápidas. Primero, el programa de la semana que viene. Haremos un Melodic Day, que sabemos que os gusta. A nosotros también. Traeremos temas pues que nos transmitan sensaciones. Sentimientos de lo que sea. De íntimos, de pasión, de fuerza, de rabia, lo que sea. Será un día donde en el Melodic Day cabe cualquier tipo de melodía. Sí. Y luego estamos preparando para vosotros los MEG Awards 2005. El público. Aquí oímos al público. Se emociona. Expliquemos brevemente en qué consisten y cómo lo estamos haciendo. Pues los MEG Awards de este año, básicamente. O premios de MEG. Exacto. A los videojuegos mejores del 2005. Tendrán las categorías que más o menos tuvieron el año pasado, que viene a ser un símil de los Oscars de cine. Exacto, adaptado a... Exacto, no nos vamos a limitar solo a mejor juego de tal plataforma, en absoluto. Mejor tal. Eso es muy fácil y lo hace todo el mundo. Exacto. Nosotros somos diferentes. Queremos valorar, por ejemplo, mejor diseño de personaje, mejor iluminación. Mejor doblaje. Mejor portada. O sea, cosas... Mejor canción. Que exacto. Hoy día siguen teniendo, o sea, cada vez más importancia y hay que valorarlas. Estamos intentando preparar una página para que votéis todos bien, que os gusten los candidatos. Y además estamos reuniendo material adicional. Exacto, para que en algunos apartados puntuales os sea más fácil poder juzgar ese apartado y ese galardón, en el caso de que o bien no conozcáis el título o bien lo conozcáis, pero haga ya mucho que lo hayáis jugado y no lo recordéis. Aportar para que información no extra. Se vote a la suerte, por así decirlo, sí. Tales como aquello mejor canción, o por que ejemplo. Se vote por oído. Ah, este juego me suena y este no. Hay que intentar ser un poco consecuentes, un poco objetivos, intentar... Si algo no se conoce, es normal, informarse. No lo sabemos todo, pero informarse. Y para eso nosotros vamos a dar toda la información que podamos. Exacto, lo que esté en nuestra mano. Esperemos que esté listo para el miércoles que viene, para ya poder empezar a votar. Serán dos categorías, la categoría consolas y la categoría PC. Uh-huh. En las cuales más o menos habrá una media de entre 30 y 35 galardones, que aproximadamente son los premios que se dan en la ceremonia de los Oscars. Así es. Será la misma semana, además, que los Oscars de Hollywood, un poco, bueno, para hacer el símil, así... Bueno, como soy muy cinéfilo, me gusta hacer ese símil, ¿no? Hombre, si fueras cinéfilo, no lo harías por Hollywood. No, lo hago por la ceremonia en sí. Sí, por no eso. Por Hollywood. O sea, por la ceremonia en sí. Pero es que por los Goya... No, bueno, por el oso de Berlín, por ejemplo. Bueno, así pues os daremos más o menos como un mes... Sí, un poco habrá un más mes para hacer las votaciones. Para que tengáis tiempo para pensarlo y hacer las votaciones. Y ahora sí, nos vamos. Con esta música. Ha quedado perfecto. Qué grande. Últimamente te quedan las despedidas. Nací así, no tengo la culpa. La hombre. Poco y nos vamos. Nos vamos. Pues una lástima que ya se acabe el tiempo. A mí este programa tenía muchas ganas de hacerlo. Me ha gustado cómo ha quedado. He disfrutado recuperando información, volviendo a jugar a sus clásicos. Sabía que disfrutarías buscando información, sí, por sí, eso te di a ti esa por tarea. Por supuesto. Recordad como siempre la visita obligada de nuestros compañeros de viciojuegos.com, de hardgame2.com y si unimos ojgames.com. Contra más información mejor, o sea, no vale con informarse en un solo sitio. Contrastemos noticias. Efectivamente. Entonces, informaros, por supuesto. Y poco más, la semana que viene a ver qué músicas nos traemos, espero que os gusten. Yo te leeré si nos haga y... Y va a tener caídos. Como nunca las has puesto. Es que es eso, o sea, tengo ganas de poneros algo que nunca lo he hecho. Claro. Invoco a todo el mundo a que en el foro dé ideas, de canciones que le gusten, que nos puedan gustar también a nosotros. Y bueno, yo esta semana estaré también ocupado con lo de los Meja Wars, a ver si queda bien. A ver si queda bien. Pues muchas gracias, Fukui, por tu empeño en Research of Information. Muy bien. Señor Freeman, nos despedimos también. Qué pena, porque me está encantando este programa. Hemos venido con fuerzas y energía en este 2006. Bueno, veníamos agotados mentalmente y algo decaídos al programa, claro, pero hemos dicho, nos animaremos. Y así nos ha venido bien, ¿eh? Es que hacía frío y veníamos un poco... Sí. No, pero bien, con ese... Ese debate con los Sims 2. Es que os habéis calentado mucho al principio del programa. Claro, de ahí Fuku y yo por debajo de la mesa. No. Bueno, a despedirme, también la visita obligada a latrifuerza.com para aquellos que... quieran comprar sus videojuegos. Y sobre todo tener también una buena referencia junto a videojuegos.com de los lanzamientos. Exactamente. Y nada, hasta la semana que viene, que seguramente traeremos grandes temas. Yo, como siempre, alguno de Zelda, supongo que caerá. Y nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y luego dices de mí. ¿Qué? Pero yo tengo una, tú tienes dos. Porque yo soy más chulo. Sí, pues ya está. Muchas gracias a los dos por este gran trabajo en el Prince of Persia Day. Seguro que la semana que viene traeréis temas magníficos. Espero que así sea. Por mi parte, nada más. Así que hasta la semana que viene en el Melodic Day. Bye, bye. Too hard.